Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Y vos, ya lo creo que bienvenido porque es una buena bienvenida, Carlos. Y esperando al resto. Ustedes dirán. No lo sabemos. Dijeron que quizás. Mirá, si le tiramos que hay birra y empanadas, creo que en media horita está. Acá. Está en 15, está en 15. En 5 llego. ¡Bienvenido, Pablo, en Operación Técnica! ¿Cómo le va, don Carca? Un placer, una vez más, operar Viento de Rebelión. Creo que ahí está tocando el timbre ya, ¿eh? El placer es nuestro, el placer es nuestro. Salud, Pablo. Muchas gracias, salud. Pablo, por todo. Estamos acá de vuelta con Caravaca, un placer. Bueno, pasó, placer, pasó un tiempito, el placer, ¿no? Es nuestro, pero no como se le dice a Mirta, de verdad. El placer es nuestro. Grande, loco. Una alegría, sí, una alegría, sí, que sí, esté acá. Sí. La última vez que lo vimos fue por allá por San Telmo, ¿cierto? Claro. Cuando tocaron con Sin Espuma y Mr. Kill. ¿Está bien? ¿Está bien lo que digo? Lindo quilombo. El tabaco, que volvió una apertura rock pesado ahí. Después de mucho tiempo de decir. Linda fecha. Sí, los echaba. Linda fecha, lindo lugar, linda gente, lindo todo. Sí, estuvo buenísimo. Lindo cabio, todavía podía. Dicen que se acabó. Yo me enteré después. Iba a comprar el dueño, ¿no viste? Que salía, iba a comprar el kiosco y volvía. Las huestes, tenían sed. Las huestes sedientas. Sí, aquí hacía calor, le contamos. Sí, estaba pesado. La última te daban la cerveza caliente. No, sí, no importa nada. No sé, sí, pero la gente, como digo yo, hacer cuenta, estás en Inglaterra y la sí, hubo uno que dijo, calentala un poco más. Claro. Calentala un poco más que me lo preparo un té con esto. No. Los muchachos. No, muy linda fecha, la verdad. La verdad, ahí nos vimos. Sí. Y siempre tocando con amigos, mucho más ameno todo, la verdad, sí, que se disfruta muchísimo, viste, todo. Y se viene una parecida, ¿eh? Vamos. El festejo de los 10 años. Sí, sí. Ahora, 25 de mayo, un bar íntimo. 25 de mayo. 25 de mayo. El cumpleaños de Caravaca también. Claro, claro. Sí, los 10 años. Llegamos a la década del rock brutal. Estamos en el cumpleaños de Vigorito, el cumpleaños de Caravaca. Cumpleaños de Ruti. De la amiga Ruti. De Julieta. Julieta, Mayrin, Guerrani. Bien. No sé, puede cumplir año vos, Carlos. Yo cumplo el 10. 15 días después del mío va a ser. Festejale. Bueno, mejor que sea después. Claro. Dale. Siempre hay un motivo para festejar. Sí, considera real. Che, qué buena onda, loco. Qué buena onda eso. Sí, buena fecha, de los 10 años. ¿Llegará el disco para los 10 años? Yo creí que íbamos a llegar nosotros a la fecha. ¡No! Ya no sé, pero. Para llegar para pero ustedes les tengo fe. Yo no sé, pero ustedes les tengo fe. Y bueno, como podemos, llegamos. ¿Disco para la fecha o no? Viene después de los 10 años. ¿Qué cosa si vos dices? ¿Disco nuevo? No. Mira, estamos empezando a laburar en eso. ¿Viste? Sabía, yo tengo mis espinas en esto. Que se armó el laboratorio, ahora tenemos sala, que hace mucho no teníamos. Íbamos a unos turios a ensayar, hermoso. La auténtica Caravacueva. Nada, sí, ahí en Avenida Jorge Newbery, en Chacarita. Mira. Que la sala donde mejor sonamos son las peores salas. Nos ponen una del carajo y no pasa nada. No, pero vamos a una sala pedorra y ahí andamos bien. Es como que, no sé. Bien old school, como quien diría. Exactamente. Bien old school. Cuanto menos cosa, mejor. Sí. ¿Para qué la complicamos? ¿O no? Aparte, lindo tugurio, bien un antro, ¿viste? Bueno, ahora tenemos la sala nueva, gracias a Dios. Ahí estamos empezando a hacer las... Nuevo laboratorio. Claro, lo iba a decir las maquetas. Sí, nuestra propia cucha. Donde... Los esbozos, digamos, los primeros garabateadas. Un borrador. Claro, sí. Pero bueno, se nos dieron varias cosas que capaz que hay gente que la tiene hace 1000 años y nosotros recién la descubrimos. Como ya acá que tengo todo mi guión preparado para el programa. Bueno, ahora producción de días, semanas. Y ¿qué le pregunto a los Caravaca? Anotaste todo, ¿no? Sí, está todo apuntado acá. Todo. ¿Qué sienten al tocar? Las preguntas lindas. Las preguntantas. Che, ¿les pasa que cuando van a visitar un programa dijeron, che, ¿cuándo me voy de acá adentro? ¡Sí! ¿A qué hora termina esto? Nos ha pasado, pero bueno. Hacía mal. No puedo tener ni un detalle porque ya está. Porque quemaríamos. Ya se sabe. Somos pocas las radios que... Sí, que ha pasado. Pero bueno, viste, yo qué sé, cada uno la rema como puede. Sí, sí. No, ya está bueno que los inviten. Es lo que te iba a decir. La buena onda que te inviten. Cabe destacar que ninguna radio nos invitan de esta manera. No, no digan eso, seguro. Por favor, No, eso es una radio más. Es casi una comunión. Un programa más. Che, estamos escuchando Le Fou de fondo, ¿no? Qué grande Pablo ahí. Qué discazo. Le Fou, otra banda con una trayectoria. Sí, sí, grosa, grosa. ¿Qué te parece? Sí. Saludo para Piro y los amigos de Lefum. Tengo que ir a verlos también, hace un montón que no. Lo que pasa es que hay tantas bandas, tantas sí, fechas, ¿viste? Sí. Que... Sí, sí. Se te abre un abanico muy corto, ¿viste? Es ya pega una vuelta de 360 grados, ya no es un abanico, ¿viste? Ya te llegan los fines de semana y tenés 2,000,000,000 de cosas para ver. ¿Y vos, Manta querido, además estás en otro proyecto? Y bueno, cuéntame. Ahora empezamos hace poco con Hugo, que me llamó para grabar un disco. Así que al principio yo andaba medio ocupado, le dije si... Mira, no sabía si ir o no, ¿viste? Yo qué sé. Cuando yo me dijo, no, loco, vamos a grabar un disco, le dije, bueno, vamos. ¿Viste? Vamos. Le digo, ¿me bancás un mes y pico, dos meses? ¿Viste? Yo pensé que el chabón me iba a decir, bueno, y no sé. Me dijo, bueno, sí, loco, dale, te banco y lo hacemos tranquilo. Así que bueno, ahí también es otra, porque es hacer temas para grabar un disco, ¿viste? No me la podía perder. Sabía que estaba Adrián tocando la viola, Suchi. Y un equipazo se armó, ¿eh? Y cuando el chavo me dijo, bueno, viene el Tano Cardacci, dije, listo, anotame. ¿Qué querés? Claro. ¿Qué querés? Bueno, pero por ese lado, ¿qué querés? No te digo que toco yo ahí, pero... Bueno, pero... Con esos monstruos... No me la podía perder porque vendría a ser mi venganza de haber dejado de tocar trash hace, sé, en los 90, ponele, ¿viste? ¿Y seguís además con el jazz? Sí, sí, sigo con el jazz. Sí, sí, sí. Es que si no me divierte, no la hago, ¿viste? Fiel a... Bueno, es decir, si cuando te digo no me divierte es por la gente que está. Porque se disfruta. Lo primero, no sé qué hago con esto. Debe ser por lo que garpa Vigorito. Perdón, tengo que contar por cuenta propia que lo he visto tocar jazz los días viernes a las 22 horas. Increíble. Ah. Un trío que la verdad dije, no esperaba ver esto. Me voló el coco. Realmente... Show, aparte, muy, muy, muy lindo lugar, el lugar este, el Museo de la Fotografía, donde podés comer, podés chupar. Que estás invitado, Carlos, venite. Por favor, entrada gratuita, realmente un show de calidad internacional y no pagás un mango. ¡Vamos! Por favor. Ahí bueno, se prendieron todo el otro lado. Dijiste gratis, no, y es como... Realmente vale la pena. Es más, el viernes pasado ya anduvieron dando vuelta unos metaleros por ahí. Así que... Buena, me decía el Tano Cardacci, ahora se va a armar el puente entre el heavy metal y el jazz. Y que hoy en día es un género que prácticamente está muerto. Y la verdad que verlo en vivo y de esta forma da gusto, realmente. La verdad que lo he vivido, ¿cuántas veces te fui a ver? ¿Dos, tres, por ahí? No sé. Y la, realmente cada vez que lo fui a ver me encantó. Ah, yo quería decir que cada vez que lo fui a ver me fui re mamado. No. Además, un lindo, y además, un lindo recuerdo del que en realidad no recuerdo nada, ¿no? Pero es lo lindo. Divino, sí. Divino. ¿Y Soto? ¿Qué novedad nos tiene? Uf, ¡ay, hay un paquete de novedades acá! No, bien, bien. Por ahora estamos ahí armando bien todo lo que iba a ser la parafernalia de la fecha, ¿viste? Porque la... Sí, venía craneando más que nada lo que es yo estaba interesado en hacer alguna feria o algo, viste, que haya un stand de todas bandas independientes que puedan vender su disco. Pero perdón, Soto, bueno, una cosa, nos olvidamos que el viernes nos vamos a Entre Ríos. Mira, porque hablamos la del 25, la del cumpleaños de Caraca, pero este viernes nos vamos a Entre Ríos. Estamos yendo a Luis Antro Bar. Luis Antro Bar. Bar en Concepción del Uruguay. Vamos. Sí, esa así está. Que esa va a estar buena. Primera vez que... Que es lo que te contaba antes. Siempre viajar es lindo, supongo que todos los músicos piensan lo mismo. Así que es como una mini vacación, porque viajás, vas con tus amigos y paso tocás. Bueno, nada que nadie sepa de lo que toca. Salir cambia. Y aparte te afianza como banda. Gracias a Dios por ahora son viajes cortos, porque si fueran más largos... Volvemos separados. Bueno, luego de estos temas que vamos a ir pasando, vamos a seguir con ese viaje a Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 4302-6394, los teléfonos 4302-6394, y que vuelva el rock pesado a las calles, máquina. Salen a ver. En el aire, estos vientos de rebelión. Estamos acá con Caravaca. Por supo, Gordi. Lo que pasó recién: Maquinación, rock pesado en las calles, y luego pan duro, pan duro. Para que nosotros estamos las empanadas. Atorado. A pleno. Bueno, muchachos, ¿cómo es esto de la gira, la Rotetium por Entre Ríos, Concepción? Bueno, acá me acabo de enterar que es una fecha gestionada por Pablo Garategui, nuestro cantante, iba a decir vociferador o ladrador. Nuestro cantante ladrador de Caravaca, pero creo que no pudimos ahondar en más detalles que eso. Estamos hasta ahí con la info, no importa. Pero sabemos chistes, más o menos buenos. Vamos, yo vamos. Particularmente lo veo como un mini viaje egresado, porque irme de viaje con estos pibes, me cago. No, sí, era por medio de un amigo de Pablo, que habíamos conseguido la fecha, que no podemos ahondar en más detalles porque cerebro en mano no me acuerdo. Así que bueno. Pero bien, bueno, bien, bien, era. Le van a pasar lindo. Yo totalmente seguro que sí. Totalmente seguro que sí. Aparte, lo que ya también. Yo digo cosas que en realidad las saben todos. Y las saben todos antes de que yo arranque a tocar también. Que cuando vas a las provincias o vas al interior es otro trato, ¿viste? No estoy diciendo nada. Es diferente, nuevo. Pero también estás esperando eso porque sabes que la vas a pasar bien. Me da como esa vergüenza que te traten también, por ejemplo. Que yo dije, no es por la amistad, no, completamente no, comparable. Dije, no voy a tomar la birra que compró Carlos. Porque me da vergüenza. No digan eso, che. Pero sí, seguro que va a estar buenísimo. Y la cuestión es esa, ¿viste? Ir sumando lugares, ir creando onda. Como, por ejemplo, veníamos hablando de la vez que tocamos en Ayacucho. Sí. Con el amigo Lucas Italiano, porque es un amigo. Una persona de primera y toda la gente de Ayacucho, Pero toda la gente, yo no sé si a Lucas le gustará o no, pero como para que la gente lo escuche, porque lo tiene que saber, porque son cosas que nosotros hablamos. Nosotros estamos yéndonos, nos bancaron hasta el micro y al chabón se le plantaron un par de lagrimones. ¿Viste? Oh, eso. Loco, ¿sabes lo que es cariño eso? Puro, eso vale más que... La primera vez que nos veía, vos te estás yendo de... Bueno, aparte, cómo nos trataron. El tipo nos abrió la puerta de la casa, pero no es que nos abrió la puerta de la casa y punto. Nos dio la llave de la casa y dice, ustedes se quedan acá el fin de semana. ¿Viste? Usen todo lo que tengan que usar de acá. Sí, nos portamos es, bastante bien. Porque no daba más, porque ya estamos desmayados. Por eso nos portamos bien. La embocaron en el inodoro para vomitar. Llegamos desmayados, por eso nos portamos bien. Pero al otro, es decir, lo que te decía recién, no es nada nuevo, pero te sorprende siempre, ¿sabes por qué? Porque es como la esperanza, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Cada vez tengo menos palabras, hablo como Jorge Corona cada día más. El vocabulario se me acorta día a día. Pero sí, es como, sí, pues dejarlo en esperanza, no se me ocurre otra palabra, no tengo más, se me borraron. Cuando iba a primer grado hablaba mejor. Uno tiene la ilusión de que el ser humano no caiga en lo que ve todos los días. No, ni hablar, nada que ver esa gente. Que la contaminación cotidiana no se convierta en la totalidad de la humanidad. No hay, allá no llegó, por lo menos. Allá no llegó, esa gente no la tiene. ¿Viste? Y eso es un alegrón. Es buenísimo, aparte, viste, bueno, todo lo que conlleva todo lo que te estoy diciendo, ¿no? El respeto que te tiene, un cierto cariño que se transformó en lo que te estoy contando, viste, sí, irnos y que el tipo haga eso. Mirá que yo quiero mucho a la gente y no me pasó nunca una cosa de esa, viste. Salvo que me pidan plata y me digan, no sé cuándo te la voy a dar, y se me caen dos lágrimas. Nada, mentira, te la regalo la plata. Pero te quiero decir que, bueno... Sí, no sé, es una esperanza o una buena onda, ¿viste? Sí. Hay gente a la que uno termina, yo que voy enganchado. Más de luz, digamos, como no está todo perdido de frente a mano. Triste que haya que hacer kilómetros para encontrar buena onda. Y lo que pasa es que acá tenés la locura de la ciudad, ¿viste? Esto también ya se sabe. Cada vez más lejos hay que irse para respirar aire puro. Yo me acuerdo cuando acá empezaron a aparecer los cartoneros, ¿viste? Sí. Y toda esa historia. Yo decía, ah, qué bueno, nos estamos pareciendo a Nueva York. O cuando iban con los carritos, que no, después quizás haya sido un lujo, lo vendían. Cuando iban con los carritos de supermercado también en una época. Los chabones. Decía, qué bueno, es una capital mundial, parecemos Nueva York. Como el tema de Jimi Hendrix, Constant Traffic. Que van y van los cirujas, ¿viste? Que bueno, nos parecemos en eso, a las grandes urbes, en la miseria, ¿viste? Y cada vez se van naturalizando cosas peores, cada vez peores. El caso de cada vez es más cotidiano, algo que ojalá nunca me termine de asombrar, ¿no? Que nunca se me naturalice ver a las vagabundas ahora. Era como una figura masculina el vagabundo. Claro. Ahora se está viendo, o al menos encontrándome la imagen femenina. Con la difícil. No, pero igual la esto. Difícil, ¿sabes lo que tiene? Dura. Pero esto dura. Se ve hace, yo qué sé, 20 años, o me quedo, no sé. Yo para los números y para la fecha soy de madera. Pero hace un montón. Los chicos, yo. Chicos que sé, durmiendo. ¿Viste? Bueno, durmiendo. Sin más techo que las revolviendo la base. Sí. Peor, luego dormir en la calle y es un bajón, ¿viste? Pero lo ves revolviendo la basura y es peor, ¿viste? Porque alguna vez has tenido que dormir en cualquier lugar, ¿viste? Sí. Pero gracias a Dios la basura no la revolví. ¿Entendés? Y bueno, yo qué sé. Chicos, ¿viste? No. Es jodido. No sé. Vamos a ver dónde desemboca todo esto, ¿viste? Que adentro de un camión de basura, esos volquetes que se arrojan, no vaya ninguna infancia, loco. Es bueno. Sí. Si no se pierda la inocencia y. Bueno, hay gente que duerme en esos lugares. Bueno, antes de ayer he visto gente levantarse, amaneciendo, yo yendo a laburar y levantándose en camiones, viste, totalmente roñosos, abandonados, tirados. Yo qué sé, no sé. Después están los que te dicen, y seguro que se falopearon toda la noche y terminaron ahí, viste. Bueno, yo qué sé, viste. ¿Qué? O sea, cosa que uno ve, comentarios. Sería deseable que alguna vez aquello de que los más necesitados sean la prioridad de los políticos, pero sabemos que nada podemos esperar. Ja, ja, ja, ja, nada podemos esperar de ellos. Meté la risa a Vincent Price de. Si nosotros del tema no hacemos las cosas. Estás hablando de una utopía que desde que tengo memoria. Igual, viste, siempre hay que estar en pos de eso. No la veo ni la voy a ver. Acá Pablo. Solamente en los primeros tres meses de 2016 se duplicó la gente en situación de calle. Estamos en 2018, así que imaginemos. Mirá. Y al costado del Buen Aire, ahí donde está el SEAMSE, al lado de la terminal 237. Claro, conozco. Yo vivía por la esa gente zona. A las 6:00 de la mañana ya está haciendo cola con los pies casi hasta la rodilla de barro para entrar, porque hay un horario donde lo dejan entrar, yuta mediante, peaje mediante, claro, para poder rescatar algo de la basura para comer. Bueno, y no solamente eso, bueno, que eso es lo peor, que viste, en la tele está lo encontrás en todos lados y es desgarrador, no sé cómo decírtelo. Pero hay una cosa que es mucho más liviana y no tanto, que yo en una época anduve dando vueltas por ese barrio, cerca del SEAMSE, y bueno, y era llegar ahí con el colectivo y la ya no es, no sé si polución queda o queda corto, el olor que hay ahí, estás respirando como una especie de metal con basura y la gente convive con eso hace ¿cuántos años? De toda la vida, decíamos. ¿Viste? Después tenés, bueno, en el campo, la gente con toda esta historia del glifosato, etcétera. Mirá, hay tanta mierda. Nos están envenenando, ¿viste? Cotidianamente. La verdad que mira, me estaba riendo hace un rato y ahora te dan ganas de, no sé... El glifosato nos envenena el estómago, la televisión nos envenena la cabeza. Bienvenido, Iro, ¿cómo estás? Y acá la juventud, la esperanza. ¡Vamos! El rock no está vencido, están los muchachos con muchas ganas de pelear. Es tarde para preparar la sube, loco. Mintieron con eso del descuento. Ah, ¿viste? Pero lo cobraron. Otra mentira de los políticos. Sí. Y bueno, estamos los estamos que cansados. Pierden son los pobres, dijo Angar en el año 80. Pablo, tenemos por ahí, tenemos rústica, si no me equivoco. We'll be right back. Seguimos en estos vientos de rebelión arrasando. Tenemos Le Fou de fondo. Mirá, espera. Este lo voy a dedicar a Carlos Figueroa, un amigazo. Que es un fanático de Le Fou. Mirá, pongo voz de. Oye, nunca había tenido voz. Te enterneciste. Qué grande Le Fou. Bueno, seguimos, muchachos, lo que escuchamos. Alma de mono, ¿no? Del segundo de Pedro Rústica, ¿está bien lo que digo? Pablo, corregime si no. Y después. Perdón, saludo a los muchachos de Rústica. Un abrazo de parte, por lo menos mío. Lo demás no sé si lo quieren. La vaca, por favor. Miró, lo quiso hacer abarcativo. Lo miró Soto como diciendo ni en pedo. Pero dije. ¿Qué, boludo? Yo por lo menos lo quiero mucho. Vamos, Julio, un gran amigo de la casa también. Julito, dale, por favor. Viste que como es la mística de la radio. Bueno, y a Ale también. Los otros muchachos no los conozco, pero supongo que si tocan juntos deben ser buena gente, ¿no? Y lo querido, el segundo tema que pasamos en este bloque musical de Under. La marcha de Hijos de Caín. ¡Vamos! El tipo lo dice mal a propósito, porque quiere chocar, no sabe cómo chocar. Se compró un monopatín y fue de frente contra. Importa. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Después de todo lo que saqué la pintura del patrullero. Claro. Te abollé la puerta. Me acuerdo aunque sea, narizazo. Escuchá, me acuerdo en un cumpleaños de Vigorito. De esos cumpleaños que tenía Vigorito. No sé lo que era su cumpleaños. De cuando Vigorito era joven. Fue joven Vigorito. Me acuerdo una vuelta, había un boliche en la esquina en Avenida Juan B. Justo, un boliche metalero. Terminamos chupando vino en Damajuana sentado en el capó del patrullero. No. Sí. Me acabo de acordar ahora. Fue un flat. Pero, tomando vino en el capó. ¿Cómo? Bueno, no, eso es como chocar, como decíamos, con el monopatín. Eso fue, me hizo acordar esa imagen, ¿viste? Qué masa. Che, un gran abrazo a los amigos de la banda y de todos Santiago del Estero. Sí, amigazos que realmente están del otro lado. La gente de Bizer y la banda Sofi. Al amigo Luis Becerra de Zapala, que mandó ahí saludos, que nos está escuchando. Oh, muy bien, gracias. Amigazos. Eso es lo que tiene bueno internet, ¿viste? Sí. Sí, no, es que la apertura que generó todo el tema de la radiofonía, así, vía internet, es online, como le dicen. Lo cortó distancia. En línea, sí, sí, en sí, línea, sí, no sí. Online. El tema es colgarse y prestar oreja, como yo digo, ¿viste? Sí, sí, sí. Extiende, hay veces te preguntás cómo llegó la pelota ahí. Te bueno, pero los amigos de Púrpura Línea de Bolivia que nos retransmite. Es lo que te iba a decir, ¿sabes lo que es bueno? Que vos estás, no sé, en Europa y te clavás el programa, ¿viste? No, al menos para los amigos latinoamericanos, amigos de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, que están escuchándonos. Un gran abrazo a ellos, loco, y a ellas. De frente, mam. Hilo, querido, ¿qué tenés ahí? No estamos solos en esto, no somos el único posible programa. Muy bien. Estamos rodeados de amigos y amigas. Porque esto del Under no es solo bandas, no es solo fanzines. Hay películas, hay... Ah, eso me gustó. Hay cine, hay fotografía. Arte en general, hay tatuadores, hay de todo. Y hay otras radios también, como dijiste, que le abren la puerta a esta movida, las bandas. Muy bien. Y le vamos a mandar un saludo a cada una de ellas, que son las que tenemos, ¿no? Va a haber más que no conocemos, que van a seguir sumándose. La Púa del Metal, Artillería Pesada, Puesta en Marcha, Evitando la Blande, El Lado Oscuro, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal, Vientos de Poder, Locura General, bueno, está activando, ahorita siempre algo. Cuero y Metal, Luchando por el Metal, Estirpe de Acero, Marcados a Fuego, Brigadas del Metal, Almas de Acero, Hordas del Caos, Metal Morfosis, Mega Mush, Innomine Metal, Resistiendo el Engaño, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Esquilación. Muy bien. Saludos ahí para los compas. Caso Perdido, con Exilio Nocturno, Una Voz desde el Under, Asado de Vidrio, Under Resiste, Púrpura en Línea, que ya habíamos mencionado, El Último de la Línea, Oxidarse o Resistir, y para los fanzines, Enterrado Vivo, Despreció la Realidad, Metal Aggressive, Resistiré y Quebracho. Muy bien, un saludo a todos, ¿no? A todos. Obviamente. Y los que seguiremos, y las que seguiremos, el cavernario de acero también lo nos faltó anotar, los invitaron de San Martín. Y entre Radio Vivo, que me parece que el jueves, no sé, vamos a hacer una entrevista, no sé qué. Pero siempre a disposición de los amigos para contar alguna cosa, para llevar, para compartir. Sí, yo esto, lo tenía atado a Carlos acá, pero cuando era la púa del metal, después me olvidé del programa que siguió él después. Para compartir, no para competir, es el under. Efectivamente. Total, bueno, escúchame, si no tenés eso, no entendiste nada de nada, ¿viste? Punto. Por eso cuando me preguntan qué te gusta más, el fútbol o la música, olvídatelo. Completamente. Entre el deporte que te educan de una forma que hay que competir, ay, que la competencia se gana. No. El arte en la música, loco, es para compartir. No para competir con el otro, es para compartir. Bueno, pero igual hay, creo que hay uno o dos que se portan mal. Opa. No más de dos. Más de dos no hay. Che, cuénteme un poquito esto. ¿Comparten sala con gente amiga? ¡Sí! ¡Con los encapuchados, me dijeron! Con los encapotados. Con los encapotados. Unos pibes divinos, loco. Sí, tenemos la suerte de compartir sala con herpes. Con los que me divierto mucho. La verdad, bueno, con el que más me veo, con el que más estuve dando vueltas por allí y por aquí, es con Lea. Con Lea. Con divino. Bien con todos los pibes, pero bueno, se dio que justo el que más veo... Más roce con Lea. Sí. Y la verdad, son de primera. ¿De dónde te llamas, Manta? ¿De Bolivia? Llegó Fernando Paraguay. Acá en vivo. Oh. Esto es Radio en Vivo, bienvenido. Llegó The Boss. Fernando Treasure. Vigorito acá, en el aire de Viento de Rebelión, más que bienvenido. Quiero decir una cosa. Antes de hablar, ¿qué sería decir? Toma, comete una empanada, dale. Sí. Déjalo para otro rato. Qué grande Fernando, bienvenido, loco. Qué bueno. Ahora te va a contar con la boca llena. Mientras... ¡Calma sus ansias! Sí, creo que vino con un poquito. Lo que pasa es que siempre que venimos acá comemos muy bien y bebemos muy bien. Así que ya eso es mucho. Vamos a compartir con la audiencia, con la entrada de Vigorito, el primer tema de Calama. ¿Con cuál vamos? ¿Con cuál vamos? ¿Qué más te gusta? No se acuerda los nombres de los temas. Cualquiera, entonces, que lo dijo acá el señor. Sí, hacete ahí un... ¡Vamos, Pablo, con el primero que quiere! Que te guste más el nombre, o menos el nombre. No pongas el 1-1 porque es una introducción nada más. Rodeado de frilos que buscan la aliviada. Seguimos en el aire, estos vientos rebelión. Ahora sí, con la presencia de Fernando Traya, Vigorito acá. Caravaca un poco más completa que antes. Sí, un poquito. Los nuevos totos. Vamos. Los nuevos totos. ¿Qué escuchamos recién? ¿Arrabal era el tema? Arrabal. Una letra que salió esquivando a la parca. De la cosa de él. De mi sapiencia, de mí. Quiso mezclar muchas palabras, mucho lunfardo porteño y lo encontró. En un fin de semana mío. Conté un fin de semana mío con palabras de un amigo, un viejo tanguero. La inspiración del tango. Muchas palabras que la gente, nosotros, yo tampoco, no las entendemos hasta que no las leímos. Está muy bueno, me gustó la letra. Eso es todo. Bueno, listo, nos vamos yendo. Esa es la inspiración, Manta. ¿El tango? No, es que la cosa es así. Yo toqué tango también. Mm. Y toqué con un viejo tanguero. Un viejo, viejo, viejo. Y el chabón hablaba en lunfardo todo el tiempo. Ajá. Y yo no le entendía menos de la mitad de lo que hablaba el chabón. Sí. Porque, por ejemplo, eso que te dice pasado de vuelta o ese tipo de frases. Yo me acuerdo que lo llamaba por teléfono y le decía... Che, ¿cómo andás? Me decía, y bueno, no sé qué, pero te hablaba unas palabras que ni yo las he escuchado, siendo mi viejo tanguero y cosas así. Y un día lo llamo y le digo, che, pero ¿qué carajo quiere decir esto? Y esto que nunca le había preguntado, y esto. Entonces yo dije, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Voy a contar lo que me pasó a mí entre un viernes y un sábado, pero con la palabra del chabón. Y bueno, hice esto y después Pablo las acomodó a la música, ¿viste? Bien, bien. Pero es eso. Además, didáctico para quienes quieren incursionar en el lunfardo. Sí, lo que pasa es que buscar mucho, no sé si tanto... Sí, debe haber, en realidad. Yo en ese momento no creí que no había mucho, pero hoy en día... Hay diccionario. Supongo que debe haber. Sí, sí, sí, hay quienes hay se tomaron el trabajo. Que sabe, por ejemplo, ¿cómo se llama el chabón este, el capo del lunfardo argentino? Me cagaste ahí. Que bueno, saca todo uno, entonces... No me acuerdo cómo se llama el chabón, pero es un tipo que editó un libro, no libros, sino como son como libretitas con todas frases y. Sí. Bueno, es el libro que me lo regaló el tipo. Ah, mira. Cuando yo hablé con él me dice, mira, Manta, si vos querés ver acá, mira, trae este de Julián Centella. Imagino la voz también. El libro de escucharte, sí, imagino la voz. Un viejo con una historia. Unas ginebras encima, y adornando ese carguero. Y cuando te habla de, viste, de frilos, buscar la aliviada, la mía la mando, todas son palabras que usaba el chabón. El tipo te hablaba así. Y bueno, hoy que Dios lo tenga en la gloria, falleció el chabón. Yo lo quise un montón y yo iba también a la casa un montón de él. Siempre me recibía con una botella de whisky y fotos. Pero una botella de whisky me mostraba la foto de él, de cómo empezó el tango y los tangueros y toda la historia, y nos quedamos. Que es lo que siempre hablamos, y bueno, yo siempre me encargo de recalcar que hay que escuchar a los viejos. Claro. A mí me encanta cuando encuentro un viejo copado, porque hay muchos viejos pelotudos. Sí, la boludez no tiene edad. Le echa la culpa a los pibes. La boludez no tiene edad, ni nacionalidad. Te encontrás con la voz de la experiencia, está buenísimo porque es una fuente inagotable de valioso. Claro. Y no te sentís tan perdido tampoco batalla. Si no, sinceramente, cuando te cuentan historias pasadas, como era yo con el taxi. Hace para acá, no sabes qué, supuestamente en Barranca. Acá venía a pescar, me decía. Claro. Capaz que era la laguna y por acá había montaña y yo quedo flasheado, ¿viste? Claro. Porque está el 65 ahí parado y de repente veo, me imagino, ¿viste? Todo, ¿viste? Con una pajita, ¿lo viste? Claro. Claro, chabón, con una ramita, ¿viste? Pescando, ¿viste? Y era así. Un paisaje distinto. Claro. Justo, lugares que pasaba un riachito que decían que era un riachito de 40 centímetros que se iba abriendo y en algún lugar se agrandaba el Maldonado. Y venía el Maldonado. Claro. Sí, bueno, prestar la oreja, ¿viste? Hay que prestar la oreja. Aprender de. Enseña más que la televisión. ¿Cómo era la vida? A pesar de que nosotros ya somos viejos. Convengamos que. Como le decía el otro día a Vigorito, Vigorito, no tenemos 20. Y me dice, no, ni 40. Entonces, claro, no solo. Ni 40. Claro. Ya tenemos nuestra propia idea de la vida. ¿Entendés? A veces equivocada y a veces la vamos acomodando sobre la marcha. Porque también hay que ser pelotudo para quedarse encerrado. De uno encerrado. Claro. Yo un montón de veces tengo que cerrar el culo y decir, sí, no, realmente equivoqué. Estoy equivocado. Claro, ¿viste? Claro. Ahí donde está, o uno intenta ser mejor persona. Siempre hay un espacio para aprender. Sale y a veces siempre, no, ¿viste? Siempre. Y nunca. Las nunca ganas siempre están, sabe, claro. De ahí a que uno. Uno intenta ser mejor persona, a veces se puede y a veces no. Siempre podés crecer, ¿viste? Yo pienso que siempre podés crecer, siempre podés aprender. Menos ejemplo, en la música. Ya no puedo aprender más nada. Creo que cada día toco un poco menos, ¿viste? Y bueno, ¿viste? Ya lo has dicho acá eso. Sí, ya lo has dicho acá. Sí, sí. Imagínate cómo estará tocando y bueno, imagínate. Si ves mis dedos, cada vez están más deformados. O sea que dentro de poco la voy a tararear a la música. Es un Charlie García, Charlie García del rock. Claro, vos fijate lo que tocaba Charlie, que te pelaba, ¿viste? Con cuatro teclados, con la jazz, tocaba todo. Y ahora yo volví. Bueno, ahora entró a otro plano. Es tipo conspiración. Está ovni. Antes y después de la pileta. Sí, bueno. Bueno. Qué gran capítulo. No, yo creo que después de la pileta siguió. Pero se quedó ahí y dijo, no, ya está, basta, ahora a ver, voy a casar, voy a tener nada. Qué capítulo para el rock, mamá. Estaba subiendo la imagen, se quedó pensando toda la pileta. Igual. Entonces, dije, ¡buah! Así, ¡buah! Así todo. A ver si la hace la del Zurich. Así esa. Todo. El chabón hablando de locura y de repente de un tipo que tiene un montón de historia, vino otro y le dijo, cerrá el culo, viejo hippie. Claro, bueno, como claro. El negro poca como vida. Claro. Como el negro poca vida, dijo, cachete, sos un hipón de mierda. Y el otro se agarró, se le quería rascuñar todo. O sea que por ahí alguno me va a animar a decir, no, porque Charlie sí, estuvo de los 70, hipón, pata sucia, todo eso, amor libre, y todo, y compuso unas mejores melodías de que hay, sí, totalmente. Pero también hizo una sarta de pavadas a través de su vida terrible. Y estuvo bueno que se lo dijera Marcelo Pocavia. Por eso, personas como él me alegran la vida y la alegro. Con toda su locura, ¿viste? Escucharlo, ¿viste? A ver, seguir su música y seguir sus historias, ¿no? Esa sinceridad que, claro, que acomoda. Claro. Que acomoda a los sí, melones. Sí, es un parecer, un punto de vista que capaz, aunque no esté 100% de acuerdo, te da como una especie de más felicidad que otro punto de vista. Yo prefiero más la cosa que diga el negro poca vida que pueda decir otro. Sí, no simplemente tenés que estar de acuerdo o él mismo tiene que estar de acuerdo. Pero pasa como con el loco Iorio. Yo lo escucho y también. Sí, una cosa, y el 40% digo, uy, por Dios, que alguien lo calle. Se fue al carajo, pero igual estoy escuchándolo, ¿entendés? Porque sí, lo tenés, claro. Bueno, pero eso es para hilar muy fino, es para hilar muy fino. O sea que uno no puede estar en contra, a favor. Yo puedo estar en contra o a favor de alguna cuestión en particular, pero no puedo estar a favor o en contra de una persona, porque una persona encierra muchos pensamientos, y algunos puedo estar de acuerdo y otros no. Claro. ¿Seguimos escuchando Caravaca? Dale. ¿Arrabal ya pasó? ¿Con qué vamos ahora? A ver, Loser qué. Generator. Muy bien. Nuestro país. sigue Viento de Rebelión con toda la fuerza de Caravaca. Los temas que estuvieron pasando. Es la mía este último jueves. ¿Y anterior? ¿Con cuál arrancamos? Luces Generator. Luces Generator. Temazo ese, ¿eh? Temazo. Me gusta la letra. Esa fue una idea mía. Y Pablo la redondeó, la metió en el tema. Contexto. Miéntame como una empanada. Muy y bueno, recién hablamos fuera de micrófono la partida de un amigazo, ¿no? Sí, de Ariel. El pibe muy bueno. Pues a mí yo hace rato que veía viendo que estaba desmejorado y tampoco me daba a preguntar porque no era de su círculo íntimo, a pesar de que me invitó, vino, lo hablamos miles de veces, pero me daba no sé qué preguntarle. Y bueno, y después cuando me enteré del desenlace, para lo horrible. Tiene que ver. Buen pibe y un jovencito. Muy buen chabón, muy buena onda. Posta era. Te viste que a veces tú no ves cuando te morí, pero tenía que ser mejor persona. Pero este chabón en vida era así. Sí, pero no, yo no sé si sea bueno hacer balance de la vida de la gente, uno se pone en lugares que no corresponden, pero yo cuando alguien no está más, a veces cuando participa de esto que tiene que ver con el rock o con el heavy metal, me pongo a pensar de dos cosas. ¿Qué sembraste? Y en el caso de Ariel es un tipo que ha sembrado y cosechado muchas amistades, muy buena onda. Se notó. Y al lugar donde fue, es como decís vos, me invitaba, o sea, un tipo que le gustaba, sí, le gustaba la unidad de a integrar que a la gente esté unida y contenta. A mí, bueno, de repente me invitaba a suponer a los asados que hacía la piba desde la gente del sur, con Muralla, con otros lados, que a pesar de que los conozco a todos, pero tampoco no iba. Y sin embargo vení, que esto que lo otro, y nosotros queríamos llevarlo a que viniera al norte, ¿no? Con los asados del comando y hacer una mezclada. Un intercambio. ¿No? Somos todos lo mismo y nos cruzamos en todos lados lo mismo. No hay el metal, siempre fue unión. De las épocas del obelisco. En el obelisco nos juntamos gente que venía de La Plata, gente que venía del norte, del sur, del oeste. No sé en qué momento se empezó a separar, pero en realidad porque gente quedaba en sus lugares parando, ¿no? Sí. Pero personas por ahí como nosotros fuimos moviéndonos. Yo por eso tuve mi época en Don Torcuato con los Gárgolas. Estuve, ¿cómo se llama? En Morón, ¿entendés? Estuve en el sur en Herli con el negro Ricky, ¿entendés? En Almagro con todos mis amigos. O sea que me fui moviendo, pero por una cuestión nómade mía, ¿viste? Bueno. Pero bueno, es el lindo recuerdo que tengo. Y bueno. Sí, muy buen tipo. Yo hablé más con él por Facebook. Mira, cuando despotrican contra Facebook, que es para despotricar. No sé. Pero yo comentaba, por eso te digo, dicen que es para despotricar. Pero yo con él tenía mi relación de un viernes llegar de laburar y él estar tomando una birra. Yo decía, mira, yo estoy tomando la misma birra, otra birra, mirando lo mismo que vos, mirando Motorhead. Y se pintaban esos diálogos. Yo hablaba mucho con él por ahí, o por Messenger, viste, esas cosas. Re buen chabón, yo qué sé. Sí, por eso, yo no sé si es la cuestión de despotrincar. Despotrincar con los pelotudos en el Facebook, no por como herramienta del Facebook. No por eso, porque hay gente que dice, esto es una cagada, viste, para. Pero es una cagada, depende para qué lo uses. Mi manera de estar conectado con mi familia en Uruguay, tendés que mandar mensajes del WhatsApp, todas esas cosas me atrajo al mundo, gente que tengo en Europa, amigos que tengo, tendés, en España o en Estados Unidos, los tengo como si estuviera acá y están compartiendo por ahí, yo compartiendo las cosas que hacen ellos y ellos las mías, y es como si nos sirve para acercar distancias, claro que sí. Claro. Después las pelotudeces que se armen en cuanto a conflictos son pelotudeces, y casi siempre no es con gente. No me vas a mí ver discutiendo con vos, con vos en Facebook. Casi siempre uno discute con pelotudos que se meten. No con la verdadera gente con la que pateás, con la que te conoces y con la gente que compartís montón de cosas. O sea que en realidad no lo veo mal. Que es como todo, es para qué lo usa cada uno. Claro. El tipo que lo usa para estas estupideces de hacer chisme o estos tipos que vos ves que hace maldades con los chicos, con las chicas, ¿viste? Esa boludo. No, seguro. Es una bueno, nada, es que estás abierto a que te venga cualquier loco, cualquier pelotudo. No se me ocurre otro, un loco o un pelotudo, ¿viste? Pero gente que está muy al pedo, gente con mucho tiempo libre. Te digo que yo la gente aprovecho que tiene mucho tiempo libre y que no tiene bien ordenados los patitos es complicado. Pero te digo que a mí me arrima a distancia con gente de todo el país y inclusive de afuera y te da la posibilidad en tiempo real de intercambiar palabras. Y no solo eso, hay gente como suponete hablamos de en la década del 80, los que gastaban fortuna en estampillas mandando, cortándose con gente de Europa. Para pasar un fanzine, cartas. Suponete Patricia de Sentimiento, Pocho Metallica, inclusive Walter Devastación, un montón de gente que se encargaba de cartearse con pibes de Brasil. Y era lo que único que querías, o Fabián Metallica, ¿entendés? Era tener tus estampillas para mandar, ¿entendés? Para... Hoy por hoy eso lo tenés ahí, tenés la música ahí, tenés las conversaciones, tenés todo. Y bueno, y el hecho de que también salen fechas, se arma un montón de cosas que tal vez de otra manera no tenés acceso. Mira, sin ir más lejos, este programa mismo, vos sabés más que yo de lo que eran los programas radiales de otras épocas, salías... 3 cuadras a distancia. Y si alguien quisiera escuchar esto, nosotros podría ser de otra parte del mundo. Nosotros hace 10 años íbamos al interior con Devastación y nos decían, vengan a la radio. Y nosotros primero veníamos de viajar 20 horas, 20 y pico de horas. Lo único que queríamos era tirar dos, pero igual, loco, gente que te llamaba, te pedía, dale, vamos. Y cuando llegamos, hablamos también y de repente decía, sí, acá tenemos la radio, que esto y lo otro. Y sí, va 7 cuadras para allá y 2 cuadras para allá. Pero ahora pensamos comprar una antena más alta. Uy, qué bueno. Y yo decía, ¿y en esa radio cuántos heavy debe haber? ¿Entendés? Pero sin embargo, estabas ahí compartiendo y dándole una especie de apoyo a la persona que lo hacía con una idea de lo escuche mucha gente, poca gente, lo que sea, sino simplemente la idea, ¿no? Mantener esa idea que está bueno. No, que importa mucho más. Vuelvo a lo que vos decías de la patineta. Eso sí, como una patineta chocar contra un tanque de guerra. Y es como una radio que llega a 7 cuadras. Y a vos no te importa un carajo. Claro, la vas a hacer igual. La vas igual. Che, loco, pero mirá que acá hay 2 heavy. Yo la hago igual, ¿viste? Mirá, nosotros nos fuimos a tocar a Jujuy y nos acercaron gente que nos dijeron, che, nosotros vivimos en un pueblito en La Quiaca, nunca había ido nadie, solamente las mismas bandas de Jujuy, ¿entendés? O por ahí alguna de Salta. No quieren venir, le ponemos la combi, no somos muchos, loco, pero los que hay, la cuestión, sí, loco, vamos, si vamos, nos llevan y nos traen, nos vamos. Nos fuimos, nos pasamos los 2 días que estuvimos apunados, hechos pelota, todo, pero nos dimos el gusto de tocar y había, no sé, 40, 50 heavies que algunos de Villazón, de Bolivia, se cruzaron, eran 40 y tocamos y parecía... Yo la veía, la disfruté como si estuviera tocando en el Madison Square Garden. Estamos tocando en la estación de La Quiaca, en el orto del mundo, haciendo entender nuestra música. O sea que para mí eso, si algún día me tengo que ir y llevarme, o algún día que no toque más, esas vivencias no me las quita nadie. Por ahí, pues no salgo como sale O'Connor. Amigos, acá estoy en un yate, ¿viste cómo aparece el coso? Estos tallas, también no soy ese tipo de pelotudo, porque no tengo, pero a mí me llenan otras cosas, claro, y soy feliz con eso. Claro. Tal vez si tuviera, no sé, una bolsa de 20 gramos de falopa, una puta de $2,000 al lado, ¿entendés? Y en un yate, ¿viste? Diciendo boludeces, tal vez sería feliz, no sé. Si algún día me pasa, son te gustos, cuento, ¿viste? Se ajusta sin manera de pensar, ¿no? Si algún día me pasa, te llamo a equivocarlo. Me equivoqué. No, no, bueno. Esto estalla. Y viene Carlos también al chate. Ya era hora, Vigorito, te he podrido esto. Después va por la Quiaca, si querés, ¿viste? Misma con el Wallman hasta Plaza Flores para enganchar megalomanía. Todo esto es un chiste, ¿no? Esas cosas que uno hacía. Es un chiste, pero ojo que hay gente que se lo toma literalmente, ¿viste? No, y a veces uno puede subestimar lo que hay del otro lado. Jamás. Yo nunca. Porque no. Sean dos. No, la potencia al revés. O sea, yo no lo subestimo, es al revés. ¿No te pasa a vos que de repente a mí pasan, suponete, no sé, pasó 15 años de que toqué en Cemento con Dismember, una banda sueca? Sí. Abrimos y de repente abrimos y yo levantaba la vista y para mí había 12 personas, viste, tocando. Mm. Después cuando subió la gente, viste, pero la típica de mandarte al principio, tendés, sí, sí, sí, sí. Y en un momento digo, bueno, una cagada. Bueno, no, en realidad me peleé con varios ese día, pero bueno. ¡Al que vine, pegué! Fui a buscar al sonidito, fui a buscar a todo. Me acuerdo que estaba ingobernable ese día. Era más joven, era más enojado. Pero la cuestión que... Pero, ¿cómo se llama? Pasaron años y yo he creído que tendés que bueno. Y sin embargo, yo estuve ese día, yo te vi, sí, estábamos acá. Uno como que a veces pierde. Mm. Que en realidad me pareció, pensé que había tocado para el sonidista nada más. Claro. Y no, y pasan años y siguen apareciendo fotos, siguen apareciendo, ¿entendés? Relatos o comentarios de tal fecha o tal otra que vos pensabas que realmente había pasado desapercibida. Y no era así. No, y no era así. Y lo mismo con tu música. A veces pensás que realmente no la escucha nadie y no. Hay un montón de gente que le copa. Y en un momento te acercan y te vienen. Que lo mismo de pasar con tu programa. O decir, estoy acá, loco, estoy aguantándomela solo. ¿Qué onda será? Y no, no. Hay un montón de gente de atrás que están haciendo el aguante. No, y que te consulta por aquello que dijiste la otra vez. Y vos ni te acordás. ¡Ah, boludo! Ahí te sentís mal. Claro. Ahí te sentís mal. Decís, uy, la... Seguro. Ni me acuerdo de cuando dije. Y después va. Te falta un productor, Carlos. Sí, no. Me falta. Me falta un amoblamiento acá adentro. Me falta. Sí, vamos a seguir escuchando Caravaca. ¡Déale! ¿Con qué vamos ahora? Negro. Bueno, ¡oh, no! ¡Era! ¡Negro de padre! ¡Negro! ¿Por qué le gusta? ¡Le gusta que está aquí! We'll be right back. bueno. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con todo acá. De bueyes perdidos, de cosas que nos pasaron, de la vida misma. Vamos quedando partes de auto en el camino, ¿viste? Como que ay, va un hígado. Y bueno, che, las novedades de Caravaca. ¿A qué ibas a decir las novias de Caravaca? No, nunca hicimos un programa de Chimento. Como John Lennon. Che, no, nosotros nos vamos el viernes a tocar a Entre Ríos, Concepción del Uruguay. No sé con qué banda será. Con Shredder y con Hanomag. Exactamente. Ahí nos lleva la gente que se juega, la gente del interior que se copa con la banda y nos invita. Buenísimo. Aguante. Intentamos no irnos muy lejos, algo que nos pueda llevar el coche y traernos, ¿viste? Mm. Porque ya viaje largo significa mucho gasto operativo y desgaste. Claro. O sea que eso es un 300, 400 kilómetros, es un radio copado. Se llega, se llega. Sí, este verano fuimos a Mar del Plata, o sea que también estuvo buena. Esa estuvo. Esa estuvo. ¿Qué tal Mar del Plata? Que acá de cara de manta, dijiste Mar del Plata y... es que no pude ver una soto metiéndose en medio del frío. Un smile ahí. No, fuimos hasta el agua. Este igual no se sacó el vaquero nunca, ni adentro de la plaza. No, yo soy como Bon Scott, no me vas a ver nunca ni no defrauda, siempre old school. Siempre vieja escuela. No, esto ha sido un frío de cagarse, se metieron a la playa. La cara de la gente cuando los cuatro entramos, los cinco entramos a la playa. No. No sabemos, boludo. Y nosotros no nos metimos. No, yo no estoy en Mar del Plata, no me voy a meter en el agua. Si no, no estoy en Mar del Plata. Soy un pobre, boludo. Soy un pobre, las posibilidades de que gané en Mar del Plata son mínimas, ¿viste? Por algo en mi vida nunca fui a Mar del Plata. Soy un hombre pobre y no creo que vaya a cambiar mi vida, ¿viste? Tampoco reniego de eso, pero estoy en Mar del Plata y me voy a meter al agua. Y me voy a llevar una cuenta de agua con cero. Y una cajita de Habana me llevo, ¿cómo que no? Y un pullover de Punto Inglés. ¡Vamos! Y bueno, nos vamos este viernes para allá. Y después la próxima tenemos el 25 de mayo. Cumplimos 10 años. Y vamos a hacer una fechita así íntima en Bar Íntimo. Bar Íntimo. En Bar Íntimo hay Olazábal y Cabildo. Y fíjate, nos van a acompañar otros cumpleaños también que le comentamos. Bueno, sí, vamos a festejar el cumpleaños de Ruti. Bien. Y de Julieta y mío. Vamos. En el 49. Así que va a ser una noche de festejo. Nos van a acompañar la gente de homenaje, de Elvis, la banda. La banda que nos gusta mucho. Mr. Kill. Mr. Kill, la banda de Randy, Gay. Así bueno, que va a estar, así que ahí vas a tener que ir. Ahí está obligado. A soplar la velita. Vamos a. Ahí cumplimos 10 años. Justo el 25 de mayo del 2018 se cumplen 10 años. Y la idea es que por ahí vengan algunos de los chicos que estaban antes, ¿viste? Y subir, que puede subir Nanre, Javier, el Rodo, el Anguila, ¿viste? Amigos que seguimos manteniendo contacto y que cuando podemos subimos. Y después, bueno, los proyectos paralelos, contaba que ahora vas a las mayos. De mi parte, el 5 de mayo, Sprint 221, nos volvemos a juntar en Gier con los chicos de Granada, de Causa Mortal y Rústica. También, por única vez, ahora Sprint vuelve a tocar, por ende, por favor, los invitamos a todos, están todos más que bienvenidos. Después, bueno, a lo largo del año veremos si pegamos alguna fecha por el interior o pegamos algún viaje para el norte. Pero bueno, por ahora lo único programado es la fecha en Gier. Y poniéndole toda la onda. Y acá el amigo también. Ya hablamos cuando llegamos. A museo, ¿no? Yo no estaba... Sí, así dicen. Vos viste, yo me entero, el último que se entera soy yo. solamente le dice, Manta, están las birras en la ladera. Ahí va el otro, sigue el camino. Ahí estamos, eso es lo que no estamos metiendo con banda en muchas fechas ni intentando tocar por el hecho de eso, de que todos tenemos ocupaciones, bueno, lo de ellos, su banda, tiene su banda de jazz también, el otro tuvimos la pandereta en una banda de... el tributo a Shakira. Claro, y yo tengo un hijo de 8 meses que me lleva absolutamente toda la gana de todo. Se la lleva toda, me deja absolutamente en bola. 10 años de Caravaca, reflexiones. Mirando para atrás de estos 10 años. Él tiene ahí me gusta, solo él tiene que hablar ahí. No, arrancamos con la idea de algo que yo no lo había hecho nunca. Yo venía a tocar death, thrash, ¿entendés? Heavy metal a las chapas y quería hacer algo rock and roll. Bien tranqui, claro, y se fue modificando, lógico, porque mi mano no es muy rockera, o sea que tuvo una impronta, y aparte fue cambiando con los años, a pesar de que esta formación debe tener como 6-7 años. Tanto, ¿tanto? No, pero 4-5. Vos entraste en el 2011, y vos entraste y en el 2012, también. Y aquí estamos, por lo menos 6 años, 5-6 años. Ah, mirá vos, loco, ya tenemos un pie en el honka. Madre. O sea que bueno, esta formación, digamos que fácilmente tiene 6 años tocando juntos y sin parar. O sea que nos conocemos, nos soportamos, ¿no? A veces nos odiamos, pero sí, bueno, pero estamos... A él generalmente, a él. Marquémosle con el dedo. No sé, a mí me da la impresión que se divierten juntos. Seguro, sí. si no estaríamos ni 10 minutos. A pesar de lo que significa tener una banda, es como tener 5 mujeres, más o menos, claro. Es una patada en los huevos a veces, pero tenemos nuestra propia salita que compartimos con la gente de Herpes, que la pudimos hacer a pulmón. La hizo Vigorito en realidad. Él fue el egipcio que agarró y hizo la sala. Bueno, pero la hice para que pudiéramos... Agarró los bloques con la tirada y la gente dice, ¿cómo se hizo esta sala? Con elevación mental. No, vinieron, lo hicieron los platos voladores, no, fue Vigorito el que la hizo. Y bueno, lo cierto es eso, que estamos haciendo y bueno, y... Es lindo saber que dura tanto tiempo una idea, un sueño. Y lo logramos medianamente, lo que quisimos lo logramos. Primero que era mantenernos, que eso ya es demasiado. Mantener una formación estable, ¿no? Mantener una formación estable. La segunda es llegar al disco, ¿no? Físico. Grabar. Y qué producción, ¿eh? No es así nomás. Claro, me gustó. Ahora el próximo sale en cassette. Te decás viejo. Para Trus. Compramos en el mercado de las pulgas. Te decás viejo. El Magnatep. Y el Crown. Así que bueno, seguimos, por supuesto, que no, nos quedan más cosas por hacer, pero tampoco vamos a lo que nos da. ¿No? En realidad, vos viste cómo es la movida. El abanico de posibilidades que hay. De para una banda under son muy pocas, viste, dado de vista los lugares, el apoyo, lo complicado de la situación económica, pero igual la seguimos aguantando. 10 años atrás, ¿imaginabas la producción artística a la que llegó Caravaca? Sí, totalmente. Es que por eso la hizo, porque ya lo tenía de saber. Ya estaba tanto. Sí, no, la idea era llegar a esto, gracias a Dios pude llegar a lograr lo que quería. Lo único que nos falta es que tengamos... Lo único que nos gustó tener otro baterista. No, siempre estuve conforme con él. Lo único que me gustaría tener 100 o 200 mil personas que les guste. No, nada más. Apenas, es la diferencia. Nada, lo único que cambiaría, ¿entendés? Es eso. Pero mirá que ahí se va la underidud. La underidud. Yo creo que la gente no ¿cómo se llama? Uno no cambia la cabeza. No, uno no cambia. Yo soy el mismo que tenía. Capaz que queda bien y capaz que es una. Me van a decir, que no es un pelotudo. Soy el mismo chabón que tenía cuando tenía 16 años. Hoy le decía, me vengo mandando la misma cagada que me mando de los 16 años. ¿Verdad? Ya no cambia más. ¿Verdad? No, a esta altura. Y vos te pensás que te puede llegar a cambiar algo más, algo menos, ¿entendés? Ya tengo 51. O que toques para tal, o toques en tal lado, o toques esto, que pasa esto, a esta altura, ¿no? Nah, a mí no me cambia. Además, al revés, más viejo, más choto me vengo, menos me vas a cambiar, ¿entendés? Che, ¿qué opinan de los productores que andan así en el under, los tipos que te dicen vení grabá, ¿confiar en alguno? No, en realidad grabar no dijo nadie. Nadie dijo nada. No dijo nadie, no, lo tuvimos que hacer por nosotros y bueno, y también estuvo, vos fuiste presente y ayudaste en montón a la difusión. ¿Cómo se llama? Pero bueno, la cuestión productores, esa no, la cuestión productores y venta atrás, eso parece que no va a cambiar. Y la gente hoy como que intenta encima, no querés quedar pegado. Hay como, creo que hay dos cosas claras. Está la casa de brujas, sí. ¿Entendés? Que de repente te ven, toca con tal lado, tal otro, y eso es, se vendió 8.000 millones de entradas. Sí. Y lo están, ¿entendés? Dándole palo sin saberlo o porque alguien tira el boleo al aire y no está bueno a veces eso. Y después está el otro de los que sí lo hacen, boludo. Sí. Y gracias a esos putos del orto, sí, cagamos todo, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Pero sí, hay gente que no, hay gente que sigue manteniendo, soy ¿cómo se llama? Testigo. Que al menos las bandas que nosotros, con las que nosotros nos identificamos, las bandas amigas y las de nuestro palo, que sabes que en realidad es así. Es lo mismo de siempre, lo mismo. Después sí, hay un montón de gente que va a decir, ¿y estos quiénes son? Y aparecieron teloneando a tal banda o tal claro, otra. Claro. No, o bandas que ni siquiera las viste. y fueron idea que existe, bandas, que ni te enteraste, Carlos. Te aparecen abriendo, tocando un Vorteri. ¿Entendés? Y después te dicen, sí, 30, 40 lucas. Oh, sí, mirá vos. Pero que te grabas un disco. Sí, seguro. Lo pusieron para tocar una fecha para 20 personas. Noche. Y hay un montón de gente que para eso... A la hora del Nesquik. Claro, y hay un montón de gente, hay un montón de gente en Facebook. Bien dicho. Que les encanta, que son los que yo digo, los filósofos del teclado, que dicen, no, pero es una inversión. ¿Qué inversión, la concha tu hermana? Inversión es comprarte una viola, ¿entendés? Inversión, eso lo veo, eso es una pelotudez, ¿viste? Si de repente sos un tipo que labura en una oficina en Puerto Madero, que gana 70, 80 lucas, y de repente querés tocar, ¿entendés? En una fechita, en un bar irlandés para los amigos de oficina, te parece bien, andá y ponela. ¿Entendés? Claro, claro. Pero no te la des de cartel de metalero, de punk o lo que sea, ¿viste? Sí, igual todo esto, el tema de los productores, era lo que veníamos comentando media hora atrás, que a ver, toda esta parva de gente es todo lo que está acá en Capital Federal. Creo que por este mismo motivo nos vamos a Entre Ríos o a cualquier lugar del interior donde la gente... Ahí tenés productores, ¿eh? Donde la gente no tiene maldad y realmente... agradece que uno loco se toma el laburo de agarrar el auto, cargar todos los bártulos, viajar un par de kilómetros. Nosotros, y te tratan. El productor es el que produce y esa gente está produciendo. Y te tratan como que estuvieran viajando los Rolling Stones. El año pasado fuimos a Ayacucho, donde nos trataron. Hablamos hace rato. Hablamos con tal voz. Está bien, ¿no? La gente que nos puso todo. Que te da la llave del hogar, toma la llave del hogar, acá tenés la compu, poner lo que quieras, agarrar lo que quieras, abrir la heladera, dormir, comer, mirar la tele. Es más, vimos una película con Vincent D'Onofrio. Ah, es verdad, una buena película de ¿cómo se llama el chabón? Vincent D'Onofrio. Una película de serial. ¿Cómo se llama? No. Película. Era tachero. Era tachero, claro. No, muy lindo, cosas lindas, la palabra es lindo, una cosa linda, ¿viste? Nada más. Chao, hasta luego, nos vemos. Vamos a ir con otro bloque de Caravaca. Y ahora, ¿qué pasamos? Por favor. Poné el segundo tema del disco. Que a nadie le gusta. Gusta, lo ataca de noche. Lo ataca de noche. ¿Vamos con ese? Grande Caravaca. We'll be right back. Sigue Viento de Rebelión, tenemos fechas para este fin de semana, ¿no, Iro? Sí, Escarcas, tengo un par de fechas acá, si vos tenés alguna y te querés tirar una manito, joya. Una manito. Vamos para el sábado, para el viernes no encontré. Pero tenía un par el sábado. Esta es una fecha de la Resistencia Heavy Punk, que va a ser en Detroit, en Morón. Supongo que la dirección a las bandas por privado, porque no sale. Va a estar tocando Atraco, Gatillo Fácil, Sueño Mortal, Senil, Asco Rabia y Seger. La entrada está a 30 pesitos. Ah, está, ahí está, ahí está. Ahí lo encontré. Rivadavia al 17.500. Sí, seguro que los muchachos han tocado ahí una vez, así que la tiene. Después, el mismo sábado, a partir de las 23 horas, en Moreno, esto es en Colectora del Oeste y Juan de Solís, por 100 pesitos en Barroco Bar, va a estar tocando Tundra, Locomotor, La Ira del Ser y Reviente. Atento que es solo para mayores de 18. Y la entrada solo importa. Y después tenemos en Club B, lunes 23 a las 22, esto es en Corrientes al 5000, va a estar tocando Dirty Room, Velocidad 22, Bolsa y Gatos Sucios. Yo te ayudo con el viernes. Eso. Tenemos en Bar Íntimo, donde va a ser Caravaca sus 10 años. Efectivamente. Va a estar Calaña Punk, Sepulcro Civil y Maquinación. Esto es Bar Íntimo, Olazábal 2367, Belgrano. La entrada 40 manguitos, ¿eh? Económico. Fuimos invitados a fecha, pero como viajamos al interior no la pudimos. Viernes 20 de abril, 23 horas va a ser esto. Y seguimos con la música, otro tema más de Caravaca. Después venimos, hacemos la despedida de este programa. 16 de abril de 2018. Gracias, Caravaca. We'll be right back. último bloque de Viento de Rebelión. Millón de gracias a los Caravaca. Justo estamos escuchando a Tomás Lipán. Por favor. Con bien. Pero no mi razón de ser. Con Lefou, que justo entró para el grande Pablo, bien ahí. Bueno, último bloque del programa. Y lo que hacemos siempre, cada uno tira lo que le parece en esta despedida. Y muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Carlos. De verdad, siempre nos atendiste, mirá. Como unos duques de Hazard. Che, bueno, vamos a hacer la ronda. Dale. Arrancá vos, Pablo. Un compañero acá del Bachillerato Popular, que funciona acá en el mismo espacio donde funciona el Jardín Comunitario una y otra vez, y FM La Caterva, está en situación de calle y tiene una pensión que le pagan unos mangos y está pidiendo, por favor, está parando en un lugar donde hay muchas tentaciones y no le cabe y no está bueno que esté ahí, y está pidiendo, por favor, si alguien conoce alguna habitación con un baño, está dispuesto a pagar hasta 2-3 lucas, lo que sea, por mes, y así poder conseguir un laburo y seguir adelante. Así que cualquier tipo de información que alguien tenga, quien esté escuchando, los que estamos acá, fmlacaterva@gmail.com. Bueno, muy bien, un momento de mierda, ¿no? Pero bueno, todo pasa. Hay que salir adelante. Con la actitud, ¿no? Con la... ¿Quién no terminó, no? En un esperando y buscando salir, ¿no? Como cuando decís que tocaste fondo. Y siempre salís, loco. Siempre salís, por eso digo. Mientras tenés salud y la cabeza un poco limpia. Es que el pedido viene por ahí, porque quiere darle para adelante. Es que eso nomás, cuando te digo todo pasa, no te digo así pasatistamente. Ahí ven lo que todo pasa, ¿viste? Pasa poniéndola, si no también te puedes hundir. A ver, Santi, sus palabras de pedida. Particularmente para mí, Carca, mil gracias por invitarnos nuevamente. Ustedes. Para mí esto no es como venir a una radio, a una entrevista. Esto es una reunión con amigos. Esto es juntarnos a chupar algo. Nuevamente te agradecemos mucho por todo lo que nos trajiste para comer. Realmente estoy mirando el reloj, la verdad que pasó volando el tiempo. Para mí eran las 9:30, 10:20, pero no tenemos que ir. Saludos locos a toda la gente que nos está escuchando. Ojalá alguien de Entre Ríos que esté también por ahí dando vueltas. Bueno, el viernes andamos por ahí. Y loco, saludos, gente. Rock and roll. Yo de mi parte me voy a poner más sentimental, como bien marcando la nota. Agradecer a mis compañeros de banda, porque la verdad que para mí es un cable a tierra poder tener un lugar donde descargar un poco de música. Y bueno, agradecido siempre a Fer, que me soporta hace 10 años, a los chicos que también me tienen que bancar, y que gracias a ellos también tenemos una formación estable hace un par de años largos y pudimos sacar el disco, que es como tener un hijo. Entonces, más que agradecido, y bueno, nada, más que eso, uno desde ahí le pone el pecho hacia todo y está bueno, viste. Poder haber plasmado en un disco tantos años de pasión por la música, y humildemente, ¿no? Diciendo, lo pusimos como pudimos, poniendo unos mangos, viendo, ¿viste? La paciencia de Leandro, que nos grabó, de Estudio W, allá, un aguante también, y toda la onda que se fue generando con la gente, a todos los chicos que participaron, Rodo me hizo entrar a la Caravaca, Nanre, Franquito, Javier Figueroa. Todos chabones que siguen en la música, que son chabones que hace años también que vienen batallando. Y bueno, y acá estamos el 25 de mayo celebrando 10 años de haciendo un proyecto que salió así, de pura pasión nomás. Bueno, ante todo, las gracias, sí, ante todo. Primero, Carlos, a mi banda y a la gente que nos escucha y que nos sigue de una manera u otra. De las maneras que pueden. Hay personas haciendo presente en las fechas, hay gente siguiéndote por Facebook, hay gente comprando tu disco de la manera que se puede. Y bueno, saludar a todos y ¿cómo se llama? Nada más. Yo por mí, un saludo a toda la gente. No más que eso, bueno, obviamente, después lo que dijo Soto, ahora quedó para el orto. Yo los quiero a todos, son mis amigos, bueno, etcétera. En realidad lo que quiero decir es un saludo a toda la gente, que la gente escuche, no solamente a nosotros, sino que escuche a todas las bandas que debe escuchar. Y bueno, que se movilicen en lo que se pueda, ¿viste? Yo sé que está difícil, que no puedes salir dos días seguidos, que no te puedes gastar una luca en un recital, otra en otra, pero bueno, que se haga lo que se pueda y que la cosa se siga moviendo, pero que sea con sinceridad, no sé, listo. Levanta, querido. ¡Iro! Bien. ¡Que me quedo ya escondido! Tire su... No, agradecer tire a su magia. Agradecer a Pablo, a Taravaca por venir, a todo el que esté escuchando o haya escuchado, aunque sea 5 minutos del programa, o lo va a escuchar después. Bueno, a vos, Carca, saludar a Lale, y bueno, rock and roll. Muy bien. Bueno, un agradecimiento a Carlos, loco, a Carca, así que, bueno, nada más. Me toca la despedida, loco, déjenme. Pablo, muchísimas gracias por la operación, siempre arriba, loco, de Frente Mar. Ale, Iro, en la juventud está la esperanza. Si me preguntan por qué hacemos las cosas por los que vienen atrás, sinceramente, es lo más importante, me parece. Gracias, Caravaca, un enorme placer. Es recíproco, creo que son una combinación, al menos lo que me parece a mí, son una combinación de los que vieron nacer el under acá, los que vieron nacer con gente muy bien intencionada y con el corazón puesto en esas nobles intenciones que entiendo yo, como ven la diferencia por ahí, de comprender una línea correcta de hacer las cosas, uh-huh. No solo artístico, sino a nivel humano también. Lo digo de corazón. Y no puedo dejar pasar porque este es un programa de rock, un programa de arte, pero que entiende el arte no solamente como una secuencia de notas o no solamente atrás de unas palabras que pueden acompañar esa... estamos viviendo una realidad muy chota. Yo quiero compartir eso. Estamos viviendo una realidad de mierda. No puede pasar más esto que le pasó al colectivero de la línea 620. La vida no puede ser algo que se vaya de ese modo. Entendamos, a ver, esto pasa mucho más allá de quienes sean los homicidas, en este caso, que se cagaron en la vida de un trabajador, de su familia, de sus amigos y de todo lo que lo rodean, se cagaron impunemente. Sino que hay gente que le conviene que existan tipos así, que tengan ese desprecio por la vida, ese desprecio por un laburante que se va a ganar, que va a hacer unas horas extra para ganarse unos mangos para poder vivir. A mí me da mucha bronca, mucho dolor que esto siga existiendo. Pero por los verdaderos responsables, por quienes generan tanto odio, que siembran tanta ignorancia, que les gustan que el pueblo esté ignorante, esté sumiso, esté padeciendo estas cosas que padece y estamos descomponiéndonos como sociedad. Y la gente Nos estamos descomponiendo permanentemente. Que también ningunea la situación, que parece que utilizan toda la política para los que le conviene. Sí. Cuando sirve como rédito político, lo embanderan. Cuando es algo que solamente le toca a una persona o algo, silencio total. Sí. Eso también indigna, ¿no? Por eso suelo ir a rezarnos, tanto con la familia como con sus compañeros de trabajo. Porque acá los que pusieron los huevos sobre la mesa para que hubiese un paro fueron sus compañeros. Toda la gente que se caga, incluso en los dirigentes gremiales traidores, que no salen a poner lo que hay que poner para que esto se frene. ¿Sí? Acá hay que frenar esto, porque la vida no puede ser algo que te saquen así como si tal cosa fuera, loco. Como esto es una vergüenza, como sociedad lo digo, ¿eh? Acá estamos todos en la misma... Que alguien pueda llegar a justificar que pase esto es la peor mierda que existe. Por eso Viento de Rebelión no mira para el costado, opina de todo. No se dejen embrutecer la cabeza por los medios masivos de comunicación. Ellos tienen intereses formados en que estemos en la pavada. lo mejor que podemos hacer es formarnos, prepararnos, estudiar y darnos cuenta de que el camino para que seamos mejores personas es aprendiendo, mejorando y bueno, resistiendo, sobre todo resistiendo en estos momentos. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Aguante, Carabaca, carajo! ¡Vamos!